ya se siente en el aire la tensión. Multitudes de enfermas de pasión. Toda esta alegría es una locura. El juego ya comenzó. ¡Gol! Bailando tucu, taca, taca. Ya tenemos la playa, el calor, quiero el la música retumba y corre el sudor. Yeah. Está lo que hace falta, que somos tú y yo. Suéltate que te quiero ver entrar en acción. Más internacional. Sube, sube. Una noche si lo sientes y entro a lo loco. Porque somos diferentes. Sube el volumen que se escucha bien fuerte. Deja que la música domine. Tu mente, bumbo, relájalo. Si el ritmo te tocó, dale, muévelo. Si tú tienes un problema, imagínalo. Sin censura, cabeza no suena, no de malo. Como el bandido. Que rica. Mamita. Y cuando me pasa de frente, me deja medio mareado. Wow, wow. esto se acabó. Vamos a decírselo. Oye, Nando, yo creo que esto se acabó. Sé que cada noche se te escapa el sueño. También sé que todavía sigo siendo tu dueño. Y cuando te das una oportunidad de estar sola, rompes a llorar. Que como lo sé, osas preguntar. Simplemente porque me pasa igual. Y es que cuando no estás, se me parte el alma. Cuando no estás, yo pierdo la calma. Y prometo en vano que te olvidaré. Y solo pienso en ti una y otra vez. Y es que cuando no estás, se me parte el alma. Cuando no estás, yo pierdo la calma. Y prometo en vano que te olvidaré. Y solo pienso en ti una y otra vez. No vuelves a estar en el olvido. Ahora que el fin te ha fechado cupido. Si no regresas, mi nena, conmigo dile que me va a curar el corazón partido. A ti te falto yo, a mí me falta tú. Solo decídete y vuelve tu nido. No dejemos que se apague la luz. Para el sueño. También sé que todavía sigo siendo tu dueño. Y cuando te das una oportunidad de estar sola, rompes a llorar. Que como lo sé, osas preguntar. Simplemente porque me pasa igual. Y es que cuando no estás, solo pienso en ti una y otra. Víctor, Consum, Chico y el Yuma, tu bandido baby. Chucu chucu mami, baile chucu chucu. Cuando la nena se me pegaba a mi pantalón, ¿qué hacía?

consumas y lo estrenes. Oye, mira, Chico Pales, llegó el grupo extra. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Moviendo cintura, qué locura, todo el mundo en beba. La discoteca está llena, pila de mami que están solteras, haciendo un tro de loquera. Quiere que alguien te la coja, dale, saca la malada ahora. Las mujeres no se dejan solas, porque viene un día y te la roba. Si no quiere que alguien te la coja, dale, saca la malada ahora. Okay. Ahora yo quiero que los hombres lo cojan suave y presencien cómo las mujeres lo van a mover. Dale cintura, dale cadera, come on, mami. Muévelo, mami, tú sí da buena. Let's do it. Dale cintura, dale cadera, muévelo, mami, tú sí da buena. Diablo, tú eres ay, ay, ay, ay, ay, ay. Menos ahora que se equivocaron los que decían que el mundo se iba a acabar. Fiesta.